la música. Pastor de los Santos, este es el tributo a la música de Santa Fe. Carlos Caligaro, Julio Maidana, El Lito Maldonado, Coco Chailes, Los Tequilas, año 1984. Arriba, arriba, arriba, arriba. Gracias por tanta música. Para Yupe y Zaira, las gemelas del amor. Seguimos recordando a través de la música. Pastor de los Santos, a la gente de Los Palmeras, a la gente de Barrio La Milagrosa de La Paz, con mucho cariño. Para mi Ariel Castellanos, a toda la gente amiga de Zárate, para José Mancilla, para Martín Arce y para Fabián Budano, con mucho cariño. Baile, baile. Y en el acordeón, el monstruo Oscar Bacilac. Elena, con mucho cariño. Para Ricardo Alegre, para Ale, para Javier, para Lucas. Gracias a los músicos de Santa Fe por tanta música. Síganos más. A la gente de Los Palmeras. Inolvidables momentos musicales. Me he tomado el atrevimiento de traerlos al recuerdo a través de estos muchachos que me acompañaron en este proyecto. A Lali Bandeo, a Oscar Bacilac, a Josecito Ayala, al Mono Chaile. A todos gracias por hacerme vivir un momento inolvidable a través de la música. Para que baile Santa Fe. Ahí va Pastor de los Santos. Para Miguelito Flores, Atorrante. Para Miki Sosa, para Darío Sanco, primer formación de Grupo Alegría, creadora de un montón de éxitos. Gracias. ¡Yeah! Así se baila. Para la gente de Anacleto Medina, ahí en Paraná. Para la familia Mioleto. Que baile nomás. Eso. A la gente del barrio La Ranchina, a la gente de Apeyú, a la gente del barrio San Martín, con mucho cariño. Seguimos, seguimos recordando Pastor de los Santos, año 1989. Oscar Bacilac, Juan Roldán, Juan Sancum, Jorge Vázquez y Jorge Quiñones, Pastor de los Santos. Seguimos recordando así, de esta manera. Así, papá, inolvidable. El amigo Ramiro Canto, Rosario. Augusto Arias y a todas las FM de Rosario, con mucho cariño.